esa labor, ese trabajo y ese esfuerzo diario que estáis haciendo para dar por lo menos esa luz y esa esperanza a estos colectivos. Por lo tanto, os deseo mucho éxito en estas mesas de trabajo ahora, para que las conclusiones y el debate que tengáis, o la, en fin, todo lo que pueda salir de estas mesas de trabajo como propuesta, pues tengan éxito y os sirvan para seguir trabajando en esta labor tan importante. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración. Bueno, yo, si me lo permití, paso al público. Muy buenas tardes a todos. Primero, agradecer a la corporación local esta iniciativa, que más ni menos es lo que nos hace mucha falta de cara a la difusión de nuestro modelo de empresa. En la vía y línea de la consolidación y visualización de lo que es un modelo, de los pocos modelos que tiene sentido hoy dentro de la situación que estamos viviendo, dentro del marco de lo que son las políticas activas. Y agradecer también, por otro lado, a EIMA, el que nos facilite la colaboración con ellos, de poder estar aquí y empezar a hacer acciones de conjunto entre dos movimientos asociativos que tenemos un mismo objetivo final y al cual creo que deberemos de no dilatar mucho el llegar a acuerdos de consenso por el bien y defensa de lo que es un proyecto en el cual lo vamos todos unidos de la mano, lo vamos a tener más complicado. Ya no el llegar a acuerdo entre nosotros, sino el poder atender a nuestros usuarios, que es lo que entiendo que nos debe de incentivar y provocar el estar en estos espacios, en estos foros, defendiendo este tipo de economía que al final de cuentas defendemos. Como primero, traigo el encargo de Granada, de unas personas que me gustaría, antes de que pasáramos a nada, poder presentarlo. Un grupo de parados que están encerrados en huelga de hambre en la Curia de Granada, en el centro. Son personas provenientes de empresas de inserción que han estado trabajando con nosotros. Se encuentran ahora mismo en situación de desempleo. Y bueno, tenemos pan y una encomienda yo voy a presentaros de las fotografías que ayer tuvimos en un acto que hicimos en la plaza de la catedral. La Curia está justamente, quien conoce Granada y quien no se lo, justamente en el centro de Granada, en la catedral. Y era un poco curioso y anecdótico la poca visualización y la poca comprensión, por lo menos a mí me lo parecía, que se tiene o que tenemos las personas, porque dentro del grupo que estábamos allí, que era un grupo, bueno, de respuesta y de apoyo a este tipo de personas que están viviendo situaciones bastante límites, son personas que ya han agotado todos sus periodos de desempleo, incluso el paquete de ayudas, que no tiene ningún tipo de ayuda, que el que menos tiene una carga familiar de 8 o 10 personas, como veis por las caras que tienen. Son personas de nuestros barrios, son personas de exclusión. Constituyeron una asociación de parados, que es la asociación de parados Cacería de Montijo. Y bueno, que lea Pani el documento, porque yo creo, ¿no? Te lo he dado. Ah, no, te he dejado uno aquí. Toma. No. Bueno, si no se oye bien, ¿no? Asociación de parados Cacería de Montijo. Su lema es trabajo igual a pan. Están en huelga de hambre los tres compañeros. Yo no sabía ya. Haciéndonos recordar que tenemos derechos. Desde la Asociación de Parados de Cáceres de Montijo queremos expresar que una gran cantidad de población se encuentra en una situación de desamparo total, sin poder cubrir siquiera las necesidades básicas como la alimentación. Nos encontramos en un abismo sin retorno, todo causado por los especuladores del mercado mundial, además de nuestros dirigentes, que han creado falsas expectativas a la población con la creación de empleo, engañando a los ciudadanos, subiéndonos hasta el cielo para después dejarnos caer al infierno. Los políticos que nos gobiernan no están por la labor de hacer justicia, sino todo lo contrario. En un país del primer mundo como en España, donde hay superávit de alimentos, se está pasando hambre. Además, vemos que está en peligro nuestra salud, ya que solo aquel que pague podrá acceder a los servicios sanitarios. También vemos peligrar el progreso de nuestros hijos por la privatización de la educación pública, arrastrándonos hacia un agujero negro donde no vemos luz. Por este motivo, y desde el martes 22 de mayo, con todo nuestro respeto y como iniciativa de lucha obrera, tres personas de la Asociación de Parados Cacería de Montijo, Santiago, Alberto y Isaac, estamos en huelga de hambre indefinida, hasta que por parte de nuestros dirigentes se tomen cartas en el asunto. Pedimos inserción laboral para las familias que hayan perdido los recursos sociales y no tengan ingresos. Además, cumpliendo con la Constitución, se debe garantizar sus necesidades básicas como alimentación, sanidad y educación, ya que estos son los pilares del bienestar y de la igualdad. Nos hemos encerrado en esta dependencia de la Iglesia para que se tome conciencia de los momentos tan difíciles en los que se encuentran las familias del primer mundo. Sabemos que unas simples hormigas no vamos a cambiar España, pero sí dar una voz de alarma social. Asociación de Parados, Cáceres Montijo, Granada, mayo de 2012. Y la verdad es que para ello les pediría un... Bueno, estamos intentando hacer diferentes acciones de apoyo. Ayer hubo un elemento importante, nos juntamos unas 40 o 50 personas, mucha gente del elemento de la cultura, se hizo un acto solidario, en la cual, pues bueno, gente del barrio hicieron, vamos, el cocinero de allí de Zona Norte de la guardería hizo un puchero de la abuela, cosa que no probaron ellos, que están en huelga de hambre. Y bueno, se estuvieron leyendo poesía, fue un acto así muy cultural donde se va sumando la gente y cada vez se va apoyo. Y para en breve queremos tener una jornada para recopilar fondos para lo que es el movimiento asociativo y para consolidar el proyecto. Lo tienen muy claro que no van a salir de allí hasta que no le den una respuesta clara. Como dato curioso, en una de sus proclamas fueron al ayuntamiento, las mujeres de ellos, por supuesto, con una clara encomienda, que lo único que le pedían al señor alcalde que les facilitara el acceso al empleo, ya no por dinero, sino estaban buscando que la compensación fuera económica para poder tener para comer, porque la situación, como digo, que tiene es bastante límite, y la respuesta fue que la policía lo sacó en volanda a la calle y no les pegaron porque no fue, o sea, cosa que es un dato bastante curioso, ¿no? Y como decía antes, para mí lo más increíble es la cantidad de personas que pasan, deambulan, se quedan mirando y observando como si aquello fuese un elemento ajeno a su propia realidad, como si fuesen bichos raros, y demuestra que no somos conscientes de lo que estamos viviendo, de la situación de la que tenemos, porque cualquiera de los que estamos aquí, ya no son las personas de exclusión con lo que trabajamos, es que cualquiera de los que estamos aquí, en cualquier momento podemos encontrarnos en la misma situación. Con lo cual es el momento en que deberíamos de unirnos más para defender el tema, por lo menos el derecho al empleo que ya está puesto en la Constitución. Y con eso nada más por esta parte. Pasamos a lo que nos traía, y disculpa este... Si yo me aclaro con el equipo. A ver si funciona, ¿no? Aquí cómo se pone en pantalla completa el este. Esta no la... Presentación. ¿Dónde? Pincha ahí arriba. Y la primera. Ahí. A ver si quiere. ¿Si quiere? Ok. Bueno, yo quería empezar por decir lo que define nuestro amigo Albeneste como locura, que seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes es una chalaura total y absoluta. Con esto quiero referirme ni más ni menos que continúas con la política de recortes que llevamos 4 años, continúas con la política de restricción del gasto, de la no inversión y nada más que de la frenada del desarrollo económico, no nos va a llevar a ninguna salida realmente, y lo que nos puede llevar a situaciones mucho más complejas en las que estamos viendo como referente a Grecia, pero que España está al borde del mismo abismo, en una situación bastante compleja. Eso nos puede llevar a este tipo de situaciones como esta. O como esta, nuestras grandes largas y colas del paro, y ese gran dilema que pone en este pequeño chistecillo, que dice, no, que como que el limbo no existe. Dice, ¿dónde cree que vamos los parados mayores de 40 años si no es al limbo, no? Y con esto ya quería, bueno, para decir que AIDA surgió en el año 98, nos constituimos aquí, en Málaga, precisamente, en Antequera. Ostentamos la representación e interlocución del sector de empresas de inserción de Andalucía con la Administración, la empresa representamos al sector dentro del marco de la política activa de empleo, somos entidades sin ánimo de lucro, pero mantenemos el formato de empresa, nuestro gran diferencial con respecto al resto de los existentes. Somos empresas, pero empresas de inserción. No abandonamos nuestro matiz social, que es el que nos impone y nos impera la propia formación de nuestra estructura, ya que estamos compuestas, al menos por el 51%, por entidades sin ánimo de lucro. Y la función principal de IDA es la de unificar al sector y extender su metodología como vocación de progreso y transformación social. Esto parece que está... Los fines que tiene IDA, que creo que todos los conocéis, defender los intereses económicos y sociales de la empresa, promover, ayudar y fomentar a la empresa, facilitar y contribuir y promover la inserción sociolaboral de nuestros colectivos, defender los intereses, representar a las entidades asociadas y fomentar y dar soporte a los esfuerzos de las instituciones oficiales, entidades y asociaciones de este país para el fomento de las mismas. Yo a esta presentación la llamo obviedades, y obviedades por lo que vamos a ver, ¿no? Porque es obvio, claro y tácito de que se generó una ley, que es la ley 44/2007, el 13 de diciembre, en la cual, después de muchos años, 20 años en concreto, a nivel nacional, conseguimos primero unificar muchísimas tendencias de movimientos asociativos que existían en el país, CDI, FEICAC, COMPEI, en el País Vasco, que tenían una fragmentación en diferentes territorios, en Madrid, y nos constituimos en una sola entidad con el interés y único objetivo de ser un solo interlocutor con la propia administración y defender los intereses de manera común, cosa que nos facilitó el tener la ley, que fue compleja. Conseguimos la ley, como digo, la 44/2007, que le tenía su posterior regularización en cada una de las comunidades autónomas. Se regularon en todas las comunidades autónomas, cosa curiosa, salvo la andaluza, que se consiguió en el año 2010, como estáis viendo, 3 años después, siendo una de las entidades precursores donde mayor realidad existe de empresas. Decreto que, al final de cuentas, lo único que hace es regularnos de alguna manera dentro de lo que es un registro que tampoco acaba ni de funcionar de una manera adecuada, y estamos a la espera de lo que es realmente el desarrollo que existe en las demás comunidades, que es la orden que regule las empresas de inserción, que nos haga ser lo que somos, porque en el fondo, cuando vamos a hablar a cualquier lado, no dejamos de ser la tipología de estructura que nos hayamos definido, bien sea una SL, una cooperativa, una ZAL, normalmente solemos ser casi todos de ZL, tema que es curioso, cuanto a unas entidades matrices son entidades sin ánimo de lucro, ONG, asociaciones, fundaciones, y tenemos esa contradicción, pero porque la propia administración no nos regula, independientemente de la carencia del paquete de recursos de apoyo. Obvio es también que la crisis financiera y la descomposición del modelo productivo, pues no así, del modelo de sociedad, nos está llevando a situaciones insospechadas. Es obvio que la crisis económica, socioeconómica, ha generado un importante de las tasas de desempleo. Andalucía, ahora mismo, a fecha de datos de mes de abril, estamos en 24,4 de media, que es un disparate. Es cierto y obvio que hay una crisis demográfica que también posibilita el desarrollo y la propia sostenibilidad de nuestro modelo de sociedad, de nuestro modelo de estado de bienestar, el cual está en tela de juicio. Y una de las grandes obviedades y más complejas es la aparición cada día más de los nuevos perfiles de exclusión social. Hasta hace, bueno, aquí tenéis unos datos de estadística por parte de datos de la Junta, en cuál es la situación, y la tasa de paro la tenemos como media en el 33,17, la tasa de empleo en el 39 y la tasa de actividad en el 58, y estamos ahora mismo en 2.804.568 criaturas, dato que es para ponerse un poco nervioso. Es claramente obvio los efectos de la crisis sobre las empresas de inserción, indudablemente, porque está habiendo una reducción de la producción, de la facturación, de los ingresos. Tenemos problemas graves de liquidez, dificultades de acceso a la línea de crédito. Si la empresa normalizada lo tiene, la empresa de inserción es casi un disparate hoy por hoy, poder acceder a una entidad financiera para que te dé crédito. Incluso con los ICOs, con toda la facilidad de los ICOs, es complejo. Porque si ya es complejo cuando vas a hablar con alguna administración diciendo soy una empresa de inserción y te pone una cara como diciendo, a mí me recuerda cuando antiguamente se iba a hablar de las cooperativas, iba a un banco y hablaba de cooperativas y decía, ¿y eso qué es? ¿Qué formato tiene esa desconfianza que antes existía para otros elementos de economía social? Para el conjunto de lo que es la empresa de inserción, hoy por hoy es bastante, bastante, bastante complejo. Hoy por hoy hay una realidad que, con toda esa dificultad, el conjunto de las empresas de inserción de Andalucía inscritas en el registro de empresas o no inscritas, asociadas a IDA, a EIMA o a cualquier tipo de otra estructura, estamos ahora mismo en Andalucía en 32 empresas, más 3 más que han solicitado la incorporación a IDA, la cual la van a tener y tienen todas las puertas abiertas del mundo. Esto en una media de deuda de 4 millones de euros, que para el volumen de lo que somos, estamos hablando de un monto bastante importante. Y después poder destacar que el aumento del número de empresas en grave situación de continuidad y que están en situación límite es bárbaro. Y otras muchas, pues bueno, no han podido resistir los dilatados plazos de pago por parte de las administraciones, porque principalmente, cosa que también es un debate mucho en nuestro interno y que desde EIDA estamos trasladando y se están haciendo varios estudios que luego se os pasará al conjunto de las empresas, No hemos entrado durante muchos años dentro del mercado de lo público cuando y hemos dejado mucho el mercado de lo privado y son momentos como para apretar mucho a desarrollarnos dentro del mercado de lo privado. Obvio es también el concepto de exclusión social. Todos sabemos que la empresa de inserción, la propia ley a nivel estatal y el propio decreto, una de las pocas cosas que regula nuestro decreto y que conseguimos abrir, que también costó mucho trabajo hasta eso, que es un dato curioso, es el perfil de cada una persona en situación de exclusión. La ley amparaba a 5 o 6 tipos de colectivos. Uno de los grandes colectivos de Andalucía, que es la pertenencia a la minoría étnica, jamás se quería reconocer. En Andalucía sí hemos conseguido que de alguna forma se reconozca y varios tipos de colectivos más que antes no existían. Pero nos encontramos ante ese problema sustancial que es, ante tal caída de generación de empleo, ante tal caída e incremento de la tasa de desempleo, cada día más personas que no estaban ni formaban parte del perfil de exclusión, por su situación económica de estar parado durante 2 o 3 años, que han perdido y han pasado por todos los derechos que le corresponde a cualquier trabajador y no tienen ya ningún tipo de ayuda, están viviendo sin las mismas situaciones que el personal que con el cual normalmente nosotros trabajamos hace 3 o 4 años, con lo cual el colectivo de personas en exclusión se está transformando y las personas que teníamos situación de exclusión se convierten en un nuevo concepto que es lo que nosotros llamamos exclusión severa, de la cual es bastante, bastante, bastante difícil de poder salir. Obvio es también que carecemos de fuentes de financiación específicas con el resto de los, como en el resto de los territorios, con los puntos que todos los que estáis aquí, que sois de empresa, sabéis, creación de empresas, contratación de trabajadores, formación, inversión, asistencia técnica, inserción al mercado de trabajo normalizado, contratación de los técnicos de inserción. Obvio, el comparativo y anecdótico, que en todas las comunidades, como estábamos viendo antes, existe, con más o con menos recursos, a destacar mucho Cataluña, aunque los datos de este año 2011 todavía no los tienen, pues no tienen claro, porque han frenado los presupuestos con el cambio de gobierno, pero la curva de crecimiento en base a la proporción de volumen de empresas y sobre todo los de IMA, que habéis estado ahora en uno de los proyectos con Diputación, trabajando con ellos, que salvo 2 o 3 entidades, sabéis que el resto no son macroestructuras, sino son estructuras más bien pequeñas, estamos hablando que para 52 empresas tienen una ayuda de 4.739.000, pero más curioso todavía es donde existe un conjunto de muchísimas microempresas, como en el País Vasco, salvo honrosas excepciones que sí tienen mayor volumen, la dotación de recursos aún para el año 2011 es de 9.610.000, ¿no? Claro, con este tipo de ayuda en Andalucía, por territorio, por desarrollo, por capacidad, por potencial, podríamos estar en unos niveles de desarrollo, de generación de empleo y de estabilidad muchísimo más grandes de los que tenemos ahora mismo. Pero no apareciendo en el cuadro, se nos dificulta cada día más nuestras acciones, ¿no? Las propuestas de ayudas para la empresa de inserción en Andalucía, que conseguimos, dato curioso, lo que pasa es que la mala suerte parece que nos persigue de alguna forma, y que ya están cerradas con la corporación, con la Junta anteriormente, con el gobierno anterior, y quedaba y quedó a expensas semana antes de la terminación de su mandato, de solamente que viniera un documento aprobado por la parte de fiscalización, o sea, por Hacienda, para dotarnos de los recursos. Llegamos a un acuerdo, una dotación de recursos de arranque para todas estas necesidades que demandábamos, como serían las subvenciones para la inversión, subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo, reducir los intereses de los préstamos concedidos, que teníamos y llegamos a un acuerdo de un 3%, para el mantenimiento de los puestos de trabajo se llegó a un importe del salario mínimo interprofesional más un incremento de un porcentaje. De todas aquellas reivindicaciones se quedaron, como digo, todas aprobadas, pero Hacienda en el último momento llegó, lo paralizó y se ha quedado toda expensa la nueva constitución del gobierno. Realmente el documento está aquí, digo, para quien quiera verlo, que se le puede pasar, se quedó aprobado, pasado por todas las vías de todas las grandes trabas de junta consultiva, consejo consultivo, consejo de fiscalidad, el consejo de no sé cuánto, pero al final se nos volvió a quedar un poco en el limbo. Esperamos ahora mismo que cuando se acabe de cumplir y cerrar lo que es la formación de gobierno, y máxime en el espacio donde estamos ahora mismo, cuando hay un claro compromiso también del PSOE, pero más por Izquierda Unida, en que uno de sus principales temas era el fomento de la empresa de economía social y sobre todo de la empresa de inserción, pues que se pueda plasmar en una realidad y que por fin Andalucía tenga una regularización y el paquete de órdenes que nos ayudan para poder desarrollarnos. Todo esto que estáis viendo aquí son lo que ya conocéis, que son el paquete de ayuda. Igual que es obvio y dificilísimo, y me alegra que estemos en un espacio que sea de una corporación local que tiene la sensibilidad de apoyar a las empresas de inserción y que espero que dentro de su concurso público incorpore el concepto de lo que son las cláusulas sociales, que entendemos que son elementos consustanciales al desarrollo de nuestra propia estructura, así como es la clave de lo que es el mercado tutelado. Porque dentro del marco, cuando llevamos años hablando sobre cláusulas sociales, mercado tutelado, para las empresas de inserción, que no somos empresas finalistas, que nuestro proceso con las personas es la de capacitación y formación, que tiene una duración máxima según ley de 3 años, y que luego nuestro objetivo es derivarlos dentro del proceso de normalización a esas empresas normales, por llamarlo de alguna manera, si hay algo normal en este mundo, el tema de las cláusulas sociales nos puede ayudar, pero hoy por hoy competiríamos con todo el segmento de economía social, que también lo necesita, y entendemos desde la óptica de ida y en los análisis que estamos haciendo en colaboración con la universidad, que nuestra gran batalla tiene que estar en lo que es el mercado tutelado. Si no hay una sostenibilidad en la contratación con nosotros como empresa, difícilmente podemos mantener nuestros puestos de trabajo. Y si tenemos que estar enfrentándonos a la clave constante de lo que es los concursos públicos, que pueden ser de duraciones de contratos de 2 años o 4 años, nos dificulta mucho nuestros procesos de inserción. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchísimas personas que están en puertas o en vías de accesibilidad a una situación de normalización se complejice cuando se nos cortan los recursos. Como caso muy concreto, una situación que se está viviendo anecdóticamente a lo largo de la historia por compromiso del Ayuntamiento de Córdoba, una empresa que todos conocéis, Sobeco, que lleva los parques y jardines de Córdoba, siempre ha incorporado el elemento de cláusulas sociales y primaba mucho más la puntuación las cláusulas sociales que el factor precio. Ahora, con una nueva corporación, la han vuelto a sacar concurso, el valor más importante es el precio y no la contratación ni la inserción sociolaboral. ¿Qué puede ocurrir? Porque una empresa que depende solamente de ese contrato, que hoy por hoy está dando trabajo a 149 personas, bueno, ha estado dando trabajo a 149 personas hasta hace 3 meses, por desgracia ha tenido que ejecutar un pequeño ERE, y aún así, con la que está cayendo, está dando empleo a 74 personas, y que lleva un año sin cobrar ni una sola peseta de la prestación del servicio, se lo está poniendo bastante complejo el que pueda seguir continuando con su labor y puede correr el riesgo de desaparecer, porque su mercado lo tiene concentrado en la administración. Por eso hablábamos antes de lo de la búsqueda del mercado privado. Es claramente obvio, y no quiero tampoco extenderme porque vamos muy retrasados, lo que las empresas de inserción damos, ¿no? La administración con nosotros es lo que tiene una entrada de recursos, no somos ningún coste. Cuando nosotros planteamos que queremos un paquete de medidas de ayuda, y hablábamos, como llegamos al acuerdo de la fase inicial, final de este proceso que hemos tenido con la Junta anteriormente y que luego no ha culminado en nada, y pedíamos 2 millones de euros, los 2 millones de euros, y por dato y por estudio y por estadística, el dejar de percibir nuestros usuarios, los salarios, el salario mínimo de inserción, las rentas mínimas de inserción, cualquiera de los paquetes de ayuda, a pasar a estar cotizando, a estar pagando IRPF, a pagar seguridad social, a pagar las empresas sus impuestos, por cada euro que se invirtiera, el retorno a la propia administración estaría en 2,5 euros, en torno a 3 euros. Con lo cual, la clave de no querer entrar a apostar por el tema de empresas de inserción es algo bastante ilógico, ¿no? Y lo que exigíamos, bueno, pues lo que todos sabéis, la puesta en marcha definitiva de lo que es el registro de empresas de inserción, que funcione, y funcione de manera adecuada, el tema de mercados tutelados, como hemos estado hablando, y cláusulas sociales, el reconocimiento y visualización, con este tipo de actos, el cual de nuevo agradezco tanto a la corporación local como a EIMA, el que dentro de Málaga se esté dando tanto desarrollo y tanta apuesta por las empresas, y el desarrollo de la orden que regule la ayuda específica para las empresas, ¿no? Y por supuesto, pues intentamos arreglar o salvar situaciones y problemas que se están dando para las empresas que están en el registro, que es un poco curioso, como el que tengamos que cumplir con requisitos que nos exige un registro, que en ese registro va a ser cambiado también, porque la propia acuerdo que decíamos, el registro no quedó bien regulado, pero están poniéndolo en valor y están exigiéndonos el que, por ejemplo, hagamos y tengamos que estar presentando auditorías contables y auditorías sociales, cuando ni tenemos los recursos y tenemos unos costes con el tema de la auditoría, que como promedio al volumen de facturación y trabajadores de cada empresa, pues puedo oscilar de los 2.000 a los 3.500 euros. hemos tomado unas medidas correspondientes de cara a que, bueno, eso se paralice hasta que realmente este tema se quede regularizado de alguna manera, ¿no? Y bueno, con ese tema lo único que decía es que por lo menos no aceptemos lo habitual como una cosa natural, pues en tiempos de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe ser natural, nada debe ser imposible de cambiar, según dice nuestro amigo Berto Brecht. Y por mi parte lo que voy a hacer es pasar a presentaros aquí a los compañeros de mesa. A mi derecha, que me extraña, tengo a mi amigo José Antonio Paniagua Guzmán, Pani para los amigos. Los participantes estoy a la izquierda. Segundo teniente alcalde, concejal de empleo y desarrollo local, juventud, participación ciudadana y comunicación del Ayuntamiento de Peligro, corporación local que también tiene una gran preocupación y que estamos trabajando de una manera estrecha y espero que mucho más dentro del apoyo a lo que es la empresa de economía social y específicamente al tema de empresas y así. Y paso la palabra. Gracias, Kiko. Sí, oye, si no hablo a pelo. Bueno, buenas tardes. Aquí voy a hablar yo un poquito, pero cualquiera de los que estamos aquí presentes seguro que podemos aportar, más o menos, porque todos partimos de un interés, una sensibilidad y de una experiencia en este campo, ¿no? Primero agradecer al Ayuntamiento de Archidona y a Juana en particular, pues, el invitarnos al Ayuntamiento de Peligro. Agradecer también al Ayuntamiento de Archidona, pues, que desde hace varias legislaturas viene demostrando, pues, que bueno, que se puede gobernar de otra manera. Y en el día a día y en cuestiones, sobre todo en el trabajo directo con el pueblo, a través de los presupuestos participativos o de atender las necesidades laborales y sociales de las personas con mayores dificultades, lo vienen demostrando. Estamos en una mesa bastante completita, ¿no? Porque está Kiko, que representa al sector social y empresarial, y sobre todo al sector que tiene mayor conocimiento y mayor experiencia en Andalucía sobre estos temas. Entonces, poco más lo que ha dicho Kika podemos aportar, pero vamos a meter nuestra cuñita. Está aquí una compañera que es un ALPE, o sea, uno de los técnicos fundamentales en cualquier corporación municipal. Es técnica tanto del ayuntamiento como técnica de la Consejería de Empleo. Un perfil profesional técnico que llevan ya más de una década demostrando desde dentro, ¿no?, cómo gestionar los recursos, gestionarlos de forma eficiente y buscar vías de financiación, entre otras de sus múltiples funciones, y que desgraciadamente a día de hoy son una especie en extinción. Esperemos que los responsables políticos de la Junta de Andalucía se den cuenta de la importante valía no de profesionales, porque todos los profesionales son válidos, ¿no?, sino del servicio que se presta, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo creo que es donde tenemos que hacer un análisis en profundidad, sino, y en ese sentido hacer y poner en valor a la empresa de inserción es ese servicio que le presta la sociedad, más allá del beneficio que se pueda obtener como empresa o de la atención y la creación de puestos de empleo. El impacto social creo que no está lo suficientemente reconocido y valorado, y en ese sentido, pues, ojalá poco a poco seamos muchas las administraciones públicas, tanto locales como supramunicipales, las que nos sumamos a este carro. Estamos en un espacio donde pretendemos confluir, como bien ha explicado Kiko al principio, y lo único que podemos hacer, cada uno de los que estamos aquí y los que no están, es sumar. El resto es perder el tiempo y es perjudicar a una sociedad que ahora mismo está herida y al borde del precipicio. Yo, para plantear el trabajo, pues, pedí apoyo y asesoramiento a amigos y compañeros, y desde EIDA y documento, cuestiones que ya ha contado Kiko y que no voy a repetir, pero que están ahí y que luego, después, en el debate o en la comida, tomando una cervecita, se pueden dar todo este tipo de intercambio de opiniones, de experiencias, ¿no?, y de herramientas y recursos, ¿no? Ellos nos facilitaron como ayuntamiento, ¿no?, un documento que se llama Incorporación de Cláusulas Sociales en el Ámbito Municipal. Lo estamos viendo, lo estamos valorando, y si dentro de poco no hemos sido capaces de llevarlo a cabo, pues no nos invitáis a más jornadas de estas, ¿vale? Indudablemente. Alegría. No pasa nada, no te preocupes. No pasa. ¿Vale? Bueno, sobre normativa no ha introducido Kiko, o sea, sobre normativa, quien más ha trabajado, quien más ha defendido desde hace veintitantos años en Andalucía es EIDA, Empresa de Inserción de Andalucía. Entonces, Yo, pues, coyunturalmente ahora soy concejal, espero que sea algo coyuntural, que sea de paso, porque si no, estaré haciendo las cosas mal, ¿no? Y estaré profesionalizando. Bueno, pues como venía diciendo, si estoy aquí no es solo porque sea responsable político de una corporación local. Detrás de cada uno de nosotros hay mucha más historia, mucha más trayectoria. Ante todo, pues vengo del movimiento ciudadano, de los movimientos sociales, he sido también profesional en organismos públicos de formación y empleo y también en colectivos sociales. Si no somos capaces de confluir, como venía diciendo al principio, en cuestiones que deben ser básicas, poco camino vamos a recorrer en este sentido. Y eso yo creo que es lo primero que nos tenemos que plantear, una vez más, en el día de hoy. Hay excelentes documentos elaborados por EIDA, como vengo a decir, si no es por ello, la ley andaluza de empresas de inserción no sería posible hoy en día. Ley que, como se ha comentado, pues incompleta, porque bueno, eso de legislar se da bastante bien a los responsables políticos y de tomar decisiones, pero luego ponerlas en práctica sin mecanismos concretos, sin instrumentos y sin recursos, y cuando hablamos de recursos hablamos de economía, entre otras cosas, de recursos económicos, pues nos sirven para bien poco. Y está claro que tenemos que elevar allá a cada uno donde estemos, ¿no?, la importancia de recursos y de herramientas que no tienen otro nombre, que son como la empresa de inserción, de ese impacto social que provoca y que podía provocar en una sociedad como la nuestra, además la andaluza, bastante, bastante dañada. Cuando uno llega a un cargo público, pues se entiende que porque detrás ha habido vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas que han confiado en ti. Y cuando confía en ti es para que busques soluciones. O sea, no es para que hables, ni para que vengas a charlas de este tipo, ni para que nos pongamos fantásticos en los plenos. O sea, la gente está preocupada en el día a día, ¿no? Y en ese sentido somos muchos los que intentamos buscar esas soluciones. Igual que los documentos de EIDA, quiero comentar que tengo aquí el grueso de una moción que fue presentada hace poco en el Ayuntamiento de Granada por parte de Yemi, que está aquí presente, ¿no?, compañera en los movimientos sociales, compañera en lo profesional y hoy en día también responsable política en el Ayuntamiento, desde la oposición, ¿no?, Partido Socialista, pero responsable y responsable, que pretende buscar soluciones, aunque sea de la oposición. Cada uno ocupamos un lugar y todos, una vez, como hemos dicho antes, todos podemos sumar. Entonces, bueno, Yemi, yo sé que la trabaja concienciadamente, Yemi conoce mucho, Yemi se ha asesorado, igual que he hecho yo, de los responsables jurídicos de EIDA y de la gente que realmente, repito, pues sabe y tiene conocimiento del tema que nos ocupa hoy. Y el tema que nos preocupa hoy, entre otras cuestiones, es que la tasa de paro actual, estamos en un ayuntamiento, hace que o desde los ayuntamientos, y ahora hablo a quien represento, el Ayuntamiento de Peligro, o nos hacemos más responsables, o nos estaremos equivocando en nuestro deber como responsables políticos. Tenemos que recordar que trabajar para fomentar iniciativas que favorezcan la reducción de desempleo sigue siendo complicado, porque ni tenemos las competencias de esas políticas de empleo en los ayuntamientos, ni tenemos los recursos. Pero a pesar de todo, o sea, podemos ser capaces de hacer mucho más de lo que creemos, y podremos ser capaces, sobre todo si nos rodeamos y nos ponemos de acuerdo a aquellos en quienes creemos que esto es necesario y que se puede hacer a pesar de todos los impedimentos que existan, ¿no? Y bueno, desde el Ayuntamiento de Peligro, comentaros que a grosso modo, podéis profundizar en nuestra web municipal, ayuntamientodepeligros.com, ¿no? Pues hemos regulado y hemos puesto en marcha una bolsa social de empleo que, más allá de las típicas bolsas de empleo, pues ha primado los criterios sociales. No se ha valorado currículum, no se ha valorado experiencia, nos da igual que sea fontanero, arquitecto, educadora infantil o mamá durante toda tu vida y cuidadora. No ha dado igual, ¿no? Y se ha primado esas necesidades sociales y el acceso a un primer empleo y el ser mayor de 45 años y el tener una discapacidad, y el ser joven y no haber trabajado nunca, etcétera, etcétera. Y hemos articulado la puesta en marcha de un consejo local de empleo y promoción empresarial, donde nos hemos sentado y estamos trabajando, pues, tanto los responsables técnicos y políticos del ayuntamiento como los colectivos sociales, y para darle esa impronta social a la hora de buscar soluciones, pues está la Asociación de Mujeres, porque las mujeres son las más desfavorecidas dentro de esta realidad, y están las asociaciones juveniles, y están las asociaciones de personas con discapacidad, y están los comerciantes, y están las asociaciones de empresarios del polígono industrial. Y desde ahí estamos trabajando y estamos articulando un convenio precisamente con los empresarios de un polígono industrial que hace 5 años tenía 180 empresas y que ahora son 110, ¿no? Para que esa bolsa social de empleo pues tenga una vinculación directa, porque algún día seremos capaces de crear empleo de nuevo, seguro. Para que se haga una bolsa inmobiliaria donde las naves puedan ser accesibles y los espacios a aquellos nuevos emprendedores. Un espacio donde se creen, se generen ideas y se busquen soluciones y recursos, ¿no? Un espacio donde hemos articulado un convenio confianzal inicialmente, pero que vamos a extender, de apoyo a la economía social, ¿no? Y entre todas esas cuestiones, pues una línea decidida de apoyo y de lucha también a las familias hoy en día, de las familias más desprotegidas, que son aquellas que están a punto de quedarse sin casa, sin vivienda. Esto ha ocurrido siempre, pero ahora desgraciadamente son más. Y dentro de nuestras medidas de lucha y de lucha contra los desahucios, de apoyo a esas familias, en los últimos 2 meses, yo personalmente como concejal me estoy viendo unas 20 familias, se dice pronto, 20 familias que están a punto de quedarse sin casa, algunas cosas. Cuestiones jurídicamente hemos conseguido frenar, pero otras no. Pues es una de las ideas que tenemos que hablar con Eida y que queremos hablar con Karma. Queremos que si hay posibilidad de articular alguna iniciativa empresarial desde una empresa de inserción que vaya dirigida en peligro a aquellas personas que pierden su vivienda. Creemos que de justicia, pues atender situaciones totalmente injustas. Estas familias son personas, son trabajadores, no son morosos. O sea, se han desvivido por darle de comer al banco. Y a día de hoy es lo único que entendemos, o sea, en el sistema en el que vivimos, el primero es el banco, segundo el banco y tercero el banco. Y después lleno el frigorífico, le compro las zapatillas a mi niño. Con los ayuntamientos, pues nos viene pasando lo mismo. Los ayuntamientos, algunos llegamos con ilusión y con ganas, pero nos encontramos con las deudas, con las dificultades, nos encontramos con distintos decretos de ley que vienen desde Madrid hacia abajo y que nos dicen que no podemos hacer la gestión, no lo de la política. La gestión que deseáramos, que deseamos, ¿no? Y que, bueno, literalmente lo veníamos hablando del camino, estamos intervenidos y como ayuntamiento tenemos que pagar primero a los bancos y después podemos hablar de políticas sociales, podemos hablar del pueblo, podemos hablar de las personas. Con todo este escenario convulso y complejo, reitero, o confluimos, en este caso los ayuntamientos, me lo recordaba Kiko antes, aprovechamos la experiencia de aquellos que tenéis ideas, que tenéis conocimientos, que tenéis equipos técnicos, transdisciplinares, para buscar soluciones, o seguiremos dándonos cabezazos contra la pared. Y bueno, aquí estamos para favorecer a personas en situación delicada y grave, y por ello creemos en la empresa de inserción. Recordar, menos competitiva que las grandes multinacionales, que amigos como Florentino Pérez, que normalmente suele quedarse cada vez más con todos los contratos públicos. Por muy de izquierda que nos creamos algunos, al final ellos se llevan las contratas también. Con las condiciones laborales que sabemos que se crean de precariedad con las trabajadoras y trabajadores y desgraciadamente y con ese mal servicio, con esa mala calidad de servicio, un servicio, no olvidemos, que a día de hoy sigue siendo o debe de seguir siendo público para que sea de calidad. Para ello profundizar la necesidad de encontrar recursos y herramientas que permitan incorporar criterios sociales en la contratación pública de obras y servicios sigue siendo una asignatura pendiente. Y poner en valor a la empresa de inserción sigue siendo un reto, desgraciadamente después de 20 y tantos años de lucha. Jamie en su moción indagó y algunos y, Y esto no es un, tampoco algo lejano, ni algo imposible, ni algo ilegal. Ni algo ilegal, porque algunas veces nos tachan de... Cuando no interesan unas cuestiones, pues se aplica la ley y la norma, para, y cuando conviene, pues una cosa es constitucional y otras cosas son no. Comentar, por ejemplo, nuestro consejo, nuestra Bolsa Social de Empleo, a los pocos días de aprobarla, escrito de asociación de gobierno, que según la reforma laboral y según la ley de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, no se pueden hacer más contrataciones y por lo tanto no podemos contratar a gente que esté en peor situación económica, que le da exactamente igual. No hemos acogido no una cláusula, sino a una coletilla que hablaba que solamente se podrá esquivar esa norma cuando haya un criterio de excepcionalidad, y entendemos por excepcionalidad que una parte importante de nuestro pueblo, de los vecinos de nuestro pueblo, no puedan llevarle de comer a su hijo. Bueno, mientras ellos valoran y deciden, nosotros hemos iniciado con las nuevas contrataciones y tenemos que vernos en los tribunales, pues nos veremos en los tribunales con el gobierno central, porque y que cada uno priorice lo que entiende que debe de ser justo. Existen varios ejemplos de ayuntamientos españoles que aplican estos criterios, ¿no? La moción que preparó Yemi, pues destacaba el caso de Avilés, que aprobó una medida en el 2009 y que en el primer año posibilitó la creación de 100 puestos de trabajo, ¿no?, en diferentes pliegos de contratación. Almería, pues, un ayuntamiento de otra ideología política, también incluyó criterios sociales en sus pliegos, ¿no? El consistorio de Barcelona en 2008 aplicó una reserva social como herramienta para hacer frente a la crisis y en 2 años generó empleo para 8.000 personas con especiales dificultades. En Córdoba, en Jaén, en la empresa pública del suelo andaluz y en proceso de rehabilitación de viviendas, en muchas barriadas, también se ha trabajado con todo este tipo de cláusulas. Esta primera mesa hablaba de legislación y tenemos nuestra carta magna y reconoce cuáles son nuestros derechos, aunque a los máximos gobernantes se les siga olvidando, solamente llamando cuando les interese, ¿no? Y que varios artículos pues hacen referencia a promover formación y adaptación profesional o la integración de personas con dificultades, ¿no? Que tenemos que poner en valor nuestro estatuto de autonomía para la Andalucía, y que ahí se planteaba, en su artículo 74, en el marco de sus competencias en el ámbito de la contratación, adoptar medidas relativas a seguridad y salud laboral, estabilidad en el empleo, igualdad de oportunidades de las mujeres, inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos. Pues bueno, pues si tenemos que hablar de legislación, pues son todas estas cuestiones las que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? La incorporación de criterios sociales en la contratación pública supondría muchísimos beneficios. Yo no pienso extender más porque creo que es cuestión de que hablemos todos y todas, porque todos tenemos algo que aportar. Que es necesario incorporar criterios sociales, hay que reservar determinados contratos administrativos de obra, suministro y servicio, ¿no?, en las contrataciones públicas, que hay que impulsar esa contratación pública como medio para la generación de empleo en nuestros municipios y de empleo para personas con dificultades, porque queda demostrado que no solo es posible, ¿no?, sino que incorporar criterios sociales es además recomendable, ¿no? Le doy la palabra a la compañera y que entre en cuestiones más técnicas para que después podamos profundizar todo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, entonces presenta a Rosa María Torres Carvajal, persona que se ha currado el hecho de que estemos aquí mucho y que te agradecemos mucho el tema. Y ella, como ya ha dicho Fanny, pues es agente de desarrollo local y nos va a hablar sobre el tema de regulación, ¿no? ¿Te hace falta? Sí, necesitaría. Me quito de aquí, te pones. Sin que tiramos el agua ni nada de eso. Vamos a hacerlo. Cuidado que hay un lío cable ahí. ¿Esto es tuyo? Sí. Es la que me llama. Bueno, disculpa. Este pequeño retraso. Bueno, mi nombre es Rosa, ya lo comentaba, y le agradecerle a Pani el reconocimiento a la labor de los agentes de desarrollo local. Y que es verdad que estamos en una situación como muchos otros compañeros que trabajan en política activa de empleo. Y bueno, yo voy a contar lo que ya la mayoría de aquí pues conocéis un poco, enmarcar el tema de las empresas de inserción y la normativa que existe. Voy a ser breve porque creo que esto es menos interesante que lo que han hablado los otros ponentes. Bueno, a nivel de normativa, pues está la ley 44/2007 que regula a nivel estatal lo que son las empresas de inserción. El Estatuto de Autonomía reconoce la establece que bueno, que los poderes públicos pues tienen el deber de la inserción laboral de los colectivos en dificultades de inserción, y el desarrollo normativo como de la ley de empresas de inserción de Andalucía como tal, pues solo existe un decreto que regula la calificación y por el que se crea el registro de empresas de inserción. La ley 44/2007 define lo que es una empresa de inserción y bueno, como una sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida que debe estar pues debidamente calificada por organismos autonómicos competentes en la materia. Realiza una actividad económica de producción de bienes y servicios y tiene un objeto social que tenga como fin la integración sociolaboral de las personas en situación de exclusión. ¿Qué proporcionan las empresas de inserción a sus trabajadores? Pues procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación e itinerario de inserción sociolaboral. Que según recoge el decreto andaluz, pues dice que bueno, que estos criterios de inserción tienen que estar en función de los criterios del Servicio Andaluz de Empleo y en colaboración con los servicios sociales públicos. También proporcionan servicios de intervención o acompañamiento para la inserción sociolaboral y posterior incorporación al mercado de trabajo ordinario. Las empresas de inserción, como ya se ha mencionado, tienen un carácter económico porque operan en el mercado de bienes y servicios y le exigen que sean competitivas, y un carácter social por la labor social que incorporan respecto a los colectivos con los que trabajan. Y tienen un valor añadido, que es su labor social, que como bien ha comentado Kiko, pues ahorra a la administración gastos de prestaciones sociales. Los requisitos de las empresas de inserción en Andalucía, bueno, pues he recogido algunos, pero ya se han mencionado, pues desde sus promotores y la participación, que el porcentaje de participación, pero bueno, de aquí destacar lo que él ha comentado es que bueno, que tienen que realizar anualmente una auditoría contable y presentar un balance social, lo que eso además supone un coste para las empresas. Y también eso al cierre del ejercicio, pero también al inicio del ejercicio, como una medida de seguimiento y control que se establece, pues tienen también que presentar un plan de actividad y presupuesto cada año. Los colectivos, pues en un principio los colectivos que se establecen a nivel de la ley estatal pues eran personas perceptoras de rentas mínimas de inserción o aquellas que no tuvieran derecho a estas prestaciones o lo hubiesen agotado, jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores que estuviesen en libertad vigilada, drogodependientes o otras o personas que estuviesen, otras adicciones en proceso de rehabilitación, y personas internas de centros penitenciarios y bueno, también personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizada. La ampliación del colectivo para Andalucía pues amplía a mujeres víctimas de violencia de género, a inmigrantes retornados con graves necesidades personales y familiares, a personas que tengan a su cargo una familia monoparental, también con graves necesidades, a desempleados de más de 50 años, inscritos más de 12 meses, a personas discapacitadas físicas, intelectual o sensorial, y deja una puerta abierta también para personas que estén en una situación de exclusión a propuesta del Servicio Andaluz de Empleo, que como bien hemos comentado, yo creo que ya mismo estamos todos dentro de ese colectivo. No lo voy a explicar, no voy a... Solamente era pues un cuadro que recoge las comunidades autónomas que tienen algún tipo de ayuda para las empresas de inserción y las que no, y entre ellas está Andalucía. La ley 44/2007 recoge que las empresas de inserción podrán beneficiarse de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, de subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo y de ayudas a la inversión fija para la realización de su objeto social. Pero eso lo recoge la ley estatal, en Andalucía no. Lo único que hay ahora mismo de apoyo a empresas de inserción es el programa de seguimiento y promoción de empresas de inserción social, SEMPIN, que proporciona asesoría técnica para la creación y mantenimiento de empresas de inserción. Depende de la Consejería de Salud y Bienestar Social y está en el marco del Plan Operativo del Fondo Social Europeo. O sea, sé que está a punto de terminar la financiación que, con la que cuenta. Y bueno, solamente mencionar este libro, que creo que está muy, muy en sintonía con la filosofía de la empresa de inserción, Lo bueno de ser bueno, de Linda Kaplan-Thaler y Robin Kovac, y me quedo con una cita que aparece, la foto es la portada del libro, que dice que la bondad es la única inversión que nunca quiebra. Es una mención de un escritor norteamericano, y como conclusión del libro he traído un pequeño párrafo que dice: existe un gran potencial sin explotar incluso las acciones más insignificantes de las buenas acciones, y un buen propósito puede tener un efecto multiplicador lo bastante intenso como para cambiar el mundo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, yo creo que no darle mucha vuelta, aunque haya algunas preguntas, pasamos a la siguiente mesa y luego, pues sí, tenemos algún debate entre todos, ¿no? Con lo cual, pues pasamos a los compañeros.